las animitas del camino. Con la llegada del invasor español a tierras americanas, se producen varios procesos de sincretismo, uno de los más importantes es el sincretismo religioso. Los pueblos aborígenes antes de la llegada del español, creen en que sus almas van a reencarnar en elementos de la naturaleza tiempo cíclico. Sin embargo, las diferentes órdenes religiosas les enseñan que existe un Dios creador del cielo y la tierra y además que su alma ya no va a reencarnar, sino que ahora estará esa alma con Dios en el cielo tiempo lineal. Las animitas nacen debido a que, por muertes repentinas, accidentes u otros, el alma no puede llegar a Dios, porque todavía no ha sido llamada a su lado. Es por eso que en tiempos coloniales, las personas construyen un tipo mini casa para que el alma de la persona muerta repentinamente habite dentro de ellas esperando el momento que Dios las llame. Así esta tradición ha proliferado y se ha extendido en muchos países latinoamericanos. Autor: Carlos Bravoa.